aquel que nunca amó, triste de una decepción. Sufrí un desengaño, enamorado más que nunca, era el amor equivocado. Y